La última vez que te vimos fue aquí en Buenos Aires, porque sabía las organizaciones sociales de aquí, varias, habían organizado un festival para justamente juntar algo de guita para darte una mano por los problemas de salud que también tenés. Pero ¿qué pasó esta vez? Claro, pues, como usted tiene razón, agradezco a todas las organizaciones sociales de Buenos Aires, de todos lados, hicieron este festival porque yo estoy prácticamente, el Estado hizo abandono de personas de mí. Yo, como usted dice, trabajaba en la empresa del Estado como YPF, y YPF es una empresa muy grande en el país, que dio mucho al país, como el general Mosconi y muchos otros más, visto que realmente crearon la empresa YPF, donde nosotros los Fernández trabajamos tres generaciones, y donde tuve realmente la suerte de trabajar en YPF. Tuve suerte de trabajar 21 años en la petrolera, trabajando en 900 pozos petroleros en toda la República Argentina. Y ahora justo que el día del 2 de abril nosotros fuimos de apoyo logístico en la guerra de Malvinas, fue un apoyo logístico acá en el Teatro de Operaciones en Comodoro Rivadavia, estando para apoyo logístico a la Fuerza Aérea en la Brigada 9 de Comodoro Rivadavia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahora resulta justamente me detienen. Yo tengo más de 300 causas, y como la presidenta Cristina Kirchner ha dado la orden que a todos los, no sé si orden o estamos acá alguna ley para que lo tengan a todos aquellos piqueteros que tienen mucho antecedente. Yo tengo más de 300 causas por luchar por YPF, por luchar por los recursos naturales, por luchar por un país mejor, ¿visto? Y bueno, ella misma el otro día decía que ella aprobó la ley, ella levantó la mano para que se privatice YPF, ¿visto? Para que se privatice YPF, pero porque se beneficiaba a su provincia, que todavía están los 500 millones de dólares. Y bueno, pero nosotros quedamos desamparados. Ella arruinó a miles de familias muertos. El caso mío me ha dejado desamparado, como otros muchos casos más de empleados de YPF. Yo ya no tengo dos dedos de la mano y del pie, no tengo circulación de la rodilla para abajo, la parte derecha no tengo circulación, por la diabetes, por la misma contaminación, por los productos químicos quizá, de los pozos que yo he perforado. Por eso nosotros decimos esto, nosotros hicimos pozos petroleros dejando grandes ganancias, agujeros de grandes ganancias, no como todos las presidencias que han pasado y han dejado grandes pérdidas. Y ahora la presidenta nos persigue a nosotros con una nueva ley, y agarra que dice que quienes se acuerdan de la ley, las personas que hagan corte de ruta, todo que, pero si manifiestan, toda la gente se manifiesta, ella estaba de acuerdo que los piquetes den su razón, más el norte, como tal, siempre ha sido un gobierno feudal como Urtubey, y me han pedido un periodo de captura del 27 de febrero hasta ahora el 27 de marzo. Yo me presenté voluntariamente a declarar y me inventaron dos causas, y yo tuve un saqueo en Chango Más, y tuve alteración en el orden público cuando yo no estuve ese día. Yo solamente estuve declarando en otro juzgado, en otra parte, y después me hicieron dos casos más donde verdaderamente también pusieron mi nombre, donde yo no figuro tampoco. Y bueno, y esas es cosas que he visto, el juez federal es Reynoso, donde él tiene todo el poder, pero los jueces tienen todo el poder, donde verdaderamente, y no dio lugar ni a mi abogada, que la doctora Mara Puntano, para que me den la libertad, porque son encarcelables, y él me dice que sí me tienen que detener porque yo soy un hombre muy peligroso para la ciudadanía, ¿sí? Uh-huh. Soy de máximo peligro, ¿sí? Cuando actualmente yo reemplazo al gobierno provincial, nacional y municipal, tengo cerca de 2.500 empleados, cerca de 1.200 blanqueados, tengo las 7 etnias indígenas trabajando con nosotros, hemos vuelto al campo después que la misma presidenta con el gobernador Tuey han destruido más de 450.000 hectáreas y han corrido toda la gente a los pueblos. Pues la gente está, las ciudades están llenas, grandes capitales de gente. Y bueno, y ahora me hacen esta cosa y me quieren tener preso, porque el juez ha dicho, no, yo soy que mando acá en la zona, y yo sé cómo el juez, realmente, que ha hablado usted, que es uno de los mejores jueces, que está con el tema del narcotráfico, todas esas cosas. Y a mí me detuvieron, y bueno, yo tuve que presentar totalmente a Gendarmería, y tuve que ir trasladado al Escuadrón 20 de Orán, donde verdaderamente las condiciones donde están, ahí tiene que venir gente de derechos humanos, gente prácticamente de Gendarmería Nacional, a ver las condiciones que están, porque yo cuando quedé detenido no había colchones, no había nada, y dormí en el suelo. Yo que soy diabético y todo, y las comidas que dan, el Estado le da, realmente da plata para que la gente mantenga bien ahí, de malas condiciones, así como si fuéramos un campo de concentración en el Escuadrón 20 Orana, ¿visto? Y hay campos de sobra ahí para hacer muchas cosas. Incluso nosotros nos ofrecemos los trabajadores de General Mosconi para hacerle ese campo y hacerle habitaciones acordes, y podemos hacer cuchetas, todo lo que quieran, y darle incluso los colchones para que obviamente los presos que están con el narcotráfico Donde este... grandes culpables son el los gobiernos, eso, uh-huh. no el pueblo. Si un privatista de personas, entonces como toda la gente es narcotraficante. Si vos le usted le pagan a Resol 5,000 millones, primero dicen que el Resol tiene la culpa, que realmente se saqueó todo, se robó todo, y después dice que contaminó todo, y después le vuelve a pagar 5,000 millones de dólares. Y a nosotros se nos deben 3,500 millones de dólares a todos los empresarios que no lo pueden pagar. Pepino, bueno, sí. te interrumpimos un segundo porque nos quedan dos o tres minutitos y aquí Euge quiere hacerte una Pepino, una ahora te acusaban del saqueo al Chango Más y te acusaban de alteración del orden público. O sea, dos causas te arman en nada. Vos antes decías que tenías 300 causas. Cuando decís 300 causas, ¿es 300 causas como uno dice miles? ¿O es cuántas causas tenés? Claro, más de 300 causas porque siempre la agarró y... es como dicen ellos esto. O sea, es un número es un número real tus más de 300 causas. Sí, es real. Claro, porque ellos dicen esto, porque ellos hablan así, supongo que hay un corte ruto, un corte de aceto, y le dicen a toda la gente de la juez que me denuncie, no, ese proceso no, denuncia, que lo amenazó de muerte, así dice la policía y la gendarmería. Entonces a mí me denuncian. Entonces agarré y yo, y todos dicen José Pepino Fernández, uh-huh. José Pepino Fernández. Entonces agarré como si ya fuera un delincuente que verdaderamente esto que tiene es reiterada. Entonces, cualquier cosa que sea un robo, aquí lo detienen primero, a ese delincuente. Y bueno, conmigo pasa lo mismo. Entonces la gente, todo por una lucha social, y realmente estoy reemplazando al gobierno municipal, al gobierno provincial, porque no tienen verdaderamente solución ellos. Entonces yo busqué la solución a través de si tengo, por eso tengo más de 2,500 empleados, la Fundación Fundata, las 20 cooperativas y la UTD General Mosconi. Pepino, estamos, departamento. Sí. Estamos recibiendo mensajes que dicen que te mandan saludos, te admiran grandemente. Claudia Corol dice que está escuchando y te manda abrazos. Dice a Pepino Fernández, nuestro maestro. Sí, yo le agradezco a toda la gente esa que me ayudó en todos lados, siempre me apoyaron, a la gente de Mosconi, en los primeros momentos, cuando uh-huh. la gente mira, nos valió todo, nos mató la policía también. Y le agradezco mucho, porque nunca se hizo justicia con esto. Hablan, por eso hablan de la guerra de Malvinas. Yo fui protagonista, pero de como también igual, están los primeros lugares, los grandes gobernantes, ¿no? Pero no entró en el momento, cuando yo he visto cómo se escapaba gente de gendarmería, gente de la prefectura, gente de la Fuerza Aérea se disparaba cuando hubo alerta roja. Entonces yo estuve presente, viví el momento, ¿no? Y yo, a mí no me importaba dar la vida, ¿no? Así que no importa dar la vida, así que se solucione todo eso, ¿no? A pesar que ya, que poco a poco, me queda poco de la vida, ¿no? Por la diabetes, pero todo es poco de vida que me queda, lo guardar por el pueblo de General Mosconi y el pueblo argentino. Lo único que me queda, ya no puedo hacer más nada, ¿viste? Ya para las futuras generaciones. Entonces uno se tiene que sacrificar. Así que no me importa si me meten preso, no me meten preso, si me matan, no me meten más preso. Porque este juez, este Reynoso, puede mandar cualquier sicario de los narcotraficantes y mandarme a matar, ¿viste? Pero esto lo tengo con 30 muchachos ahí detenidos de narcotraficantes. ¿Y por qué se dedican a la narcotraficante? Porque realmente no hay trabajo, no le ofrecen ninguna oportunidad acá el pueblo, que mucha gente solo y en condiciones que realmente es un campo de concentración, como yo le digo, ¿no? Tiene uh-huh. mucho campo a la vuelta, donde nosotros desocupados de General Mosconi podemos ayudar mucho a mejorar la situación ahí en el escuadrón 20 horas, para que tenga un mejor lugar para ver que la gente tenga atención, porque no tenemos ninguna seguridad, lo que da la gendarmería, ni la policía, ni la ley argentina, ni los jueces, nada. Pero yo voy a tratar de ayudar, y le agradezco a todo el pueblo argentino, a todos los que me ayudan. Pero lo único poco de vida que me queda en estos años, que ya me quedan prácticamente, como uno dice comúnmente acá en el norte argentino, ya tenemos la tierra húmeda, pero las futuras generaciones no tienen que pasar a esto, ¿no? Porque nosotros defendemos todos los recursos naturales, la madera, el agua, todo eso que hay mucho acá, ¿no? Y hay que defenderlo para las futuras generaciones. Uno ya ha vivido, entonces uno ya ha tenido todo, entonces eso agarra y te ayuda más a vivir. Yo tengo sobrinos, nietos, todos que tienen que vivir, ¿no? Pepino, te agradecemos enormemente haber charlado con nosotros y la verdad te despido diciéndote hasta la próxima causa, porque seguramente será así con la justicia y el poder que tenemos, te seguirán poniendo en ese lugar de referencia de los movimientos sociales y por lo tanto judicializable, así que estamos en contacto permanente. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, estoy por ahora el 16 de abril que empezamos nuevamente a la justicia federal de este juez, porque dice que él tiene el poder, él le hace lo que él quiere y realmente él es el que manda. Entonces, bueno, yo estoy dispuesto a seguir sacrificándome, esto no importa ir preso, y gracias por haberme escuchado y gracias por hablar con la del norte argentino. Te acompañaremos, Pepino. Ahí, un gran abrazo. Gracias, igualmente.